Si metiéramos en una nevera las horas que pasa el Jaime en el baño, no cabían ni en la nevera de Bud Spencer, que es industria mínimo. Una afición que le he ido quitando poco a poco, porque es que el bidé de Jaime parecía una hemeroteca. ¿Qué desfile de publicaciones? Algunas de las revistas, algunas tenían letras, pero otras eran completamente carlotescas. Primero lo inicié en el mundillo del puzzle, pero Jaime, que tiene poco conocimiento, más bien tiene el justo para echar día, compró un puzzle de 5.000 piezas de la última cena. Yo creo que ahí fue cuando perdió la vista. 2 meses y medio dándole vuelta a las piezas, y yo creo que sentaría 2 a cenar, los dejó en los entremeses y metió todas las piezas en un tambo de Aries. Luego lo inicié en el mundillo del escalestri, pero como teníamos menos dinero que el apoderado de Kung Fu, tuvimos que comprar un escalestri falso, que, o sea, más falso que el graduado escolar de Belén Esteban. Nos lo vendieron en el Prica, valía la mitad del verdadero, y te regalaban 3 coches, 2 mandos, 4 puentes, una caja de botellines de Mau y una sombrilla para la playa. Eso sí, de que tenía fecha de caducidad no decía nada. Montamos un escalestri que casi nos tenemos que salir de la casa. De todas formas, como la madre estaba en el bingo y el padre la última vez que lo vieron iba con 2 tíos de verde en un coche con sirena, no había problema de que llegara. O sea, el escalestri empezaba en el salón, pasaba por el comedor, tenía la curva de la muerte en el bidé y un puente de vértigo por el fregadero. Teníamos la casa como el mueble va de Joeco, que a reventar, hasta que se nos derramó una jarra de tan de sabor fantasía encima de todos los cables del escalestri. Y por poco nos ruedan allí las escenas de riesgo de llamarada. Nos iban a terminar a lo mejor sacando en un vasito. Después, lo aficioné al deporte, sobre todo al baloncesto. Os lo podéis imaginar, 45 kilos, pantalones cortos y una zapatilla de bota con cordones para parar un tren. Y gafas y vegetaciones. Yo creo que pasaba menos desapercibido que el de Marilyn Manson en la entrega de los premios Nobel de la Paz. Si hubiera llegado a la NBA, no lo hubieran puesto de pivo, ni de base, ni de alero, sino de gallo de peluche que hace el gongli en los descansos. Pasando más calor que King Africa en un autobús de línea en hora punta. Además, no lo podían poner de cheerleader. Había que ponerlo de mamarracho. Al final, el baloncesto tampoco hizo mucha carrera y lo dejaron de técnico de los vestuarios, para las toallas, jaboncitos y otros menesteres. Que dentro de lo que ve menos que un galápago metido en un termo, yo creo que se la ha visto muy suertecito. Bueno, me estoy ahogando. Tengo las mismas ganas de que termine la fábula esta, de que llegue la Navidad y Frodo Borzón le dé ya a alguien el anillo y Peter Jackson se pele.